El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Buenas noches, chicos papayales, empezamos un programa más, martes 20 de septiembre, ya estamos a poquitos días de terminarse el mes, y acá les saluda Steffi J, en cabina, sola, ponga música de Soledad Producción. Mis queridos compañeros tuvieron unos percancitos por ahí, tienen este mes que realizar otras actividades, pero vamos a estar gustosos esperándolos de acá, conduciendo yo, sola. ¿Música de Soledad? No quiero poner música de Soledad. Bueno, ayer hizo un frío tenaz, ¿no, producción? Y ahora un calor intensísimo. Creo que estos cambios de climas nos está afectando un poquito a la garganta y bastante. La semana anterior tuvimos que ausentarnos por problemas técnicos, pero acá estamos. Una noche más en el Papayal Musical. Espero que se conecten con nosotros. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.casalacultura.gov.es o 940 AM, y nuestra nueva aplicación, que es Radio CCHD. Así que descárguensela, chicos. Si no tienen AM, pueden descargarse la aplicación. Empezamos con una banda guarandeña que se llama Dato Mental, con el tema Así Eres Tú, conformada con integrantes que se conocieron desde la infancia en la Universidad Central del Ecuador. Todo lo que guardaba. lloran por siempre sido ilusión. El deseo de amarte por siempre nace en un reencuentro. Te veo llegar nuevamente y en un beso te pongo todo lo que he guardado para tu corazón. No sabes que en tu ausencia me moría. Oiga, no me pongan esa música que me dejo llevar. Ahí teníamos, chicos, el tema de la banda Así Eres Tú, de Dato Mental, Warandeño, súper recomendadísimo. Y bueno, como siempre en todos los programas, tenemos buena música, buenos invitados. Tenemos hoy un poquito cambiado de género de en el que nos manejamos, un poquito del rock. Tenemos una banda de folclore conformada por 4 integrantes, y uno se nos cayó por ahí, que no pudo venir. Está cumpliendo con sus estudios de académicos de acá, sus obligaciones. Tenemos con ustedes a Tempo Sur. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, Estefi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, yo acá le conozco, será unos 13 años. Más o menos. Más o menos, todavía era una mucosita por ahí. Y me ponía varios ceros en física. Eso. Merecidos ceros en física. No, tenía merecidos. No todos eran merecidos. O sea, él era mi licenciado de física, cuarto, quinto y sexto curso, pero demasiado pro y capo acá. Aparte de músico físico, imagínense. Más o menos nomás. Bueno, muchas gracias, Steffi. Muchas gracias a toda la gente que hace Radio Casa de la Cultura. Estamos gustosísimos de compartir con ustedes nuestra propuesta musical. Estamos presentando nuestro nuevo trabajo discográfico que se llama Más Allá de la Vida. Ya, coméntenme. Bueno, sé que se juntaron hace un año, pero ¿de dónde salió la propuesta? Para juntarse, ¿de dónde se conocieron? ¿Quién es el mayor de todos? ¿Quién es el menor? No sé, el ¿no? mayor. Es pero ella es la mayor. Bueno, esto nació hace un año, sí, como una idea de revalorizar determinados géneros musicales que un poco estaban dejados en el olvido, entre ellos los ritmos propios y autóctonos de nuestro país, además de algunas canciones latinoamericanas, y por supuesto hacer una propuesta nuestra. Nosotros nos conocemos ya de a varios años, como te decía fuera de micrófonos, en experiencia musical sumaremos unos 60 años tal vez entre todos, porque todos tenemos mucho recorrido en lo que es música. Javier toca desde que tiene 9 años. Desde que tengo conciencia. Margarita también desde que tiene 10 años. Francisco desde ayer noche. De hecho, lo invitaron hoy al programa para rellenar porque el grupo. No teníamos percusionista. Pero bueno, básicamente eso. Bueno, quiero que los presente y vayan diciendo hola, chicos, ¿cómo están? Hola, digan hola. Bueno, primero les presento a Javier, el menor de todos nosotros. Es nuestro director musical y ejecuta muchos instrumentos en cuerda, entre ellos el charango, el tiple, la guitarra, el bajo, también toca vientos, toca saxofón. Bueno, sabe decir el Pancho que si le das dos piedras es capaz de hacer música. ¡Fuerte aplauso para el señor Javier Romero! Muchas gracias, amigos. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Estamos muy gustosos de estar esta noche aquí compartiendo. Yo les presento a Margarita Huapaz, nuestra bajista, percusionista y, sobre todo, flautista. Un fuerte aplauso, por favor, para la Maya. Hola, hola, hola. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la apertura, por este cariño inmenso que nos tienen. Y bueno, venimos aquí a presentarles nuestro disco Más Allá de la Vida y que lo disfruten mucho. Les presento al dueño del swing. ¡Bravo! Que es Francisco Bolaños, que es nuestro percusionista y es que el que le pone el swing y toda la buena vibra a este grupo. Hola, hola, hola, gente. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Francisco, como la misión la mayor. Soy el percusionista del Tempo. Y gracias, Stefi, por la apertura al programa, a todos los radioescuchas. Y bueno, hemos venido con toda la buena vibra del mundo a compartir nuestro trabajo discográfico, nuestro primer trabajito, con muchísimo cariño para todos. ¿Qué se llama Más Allá de la Vida? Conformado por 7 hermosas canciones, me imagino. Tuve la oportunidad de escuchar un par de canciones, pero suena excelente. Y aparte, sé que se llevan súper bien, ¿no? Claro que sí, nos amamos. Básicamente, locamente, aunque nos peleamos. Es que es una relación, nos peleamos, nos arreglamos, pero nos mantenemos, pero aún así nos vamos. No, si estoy de acuerdo, yo no soy partícipe de un género. De cierto género. Ya somos dos, ya somos dos. Como es, peleamos, nos arreglamos, pero ahí vamos. Básicamente eso. Bueno, ¿qué me pueden contar? Han tenido presentaciones, vi un poquito que estuvieron visitando algunas ciudades también. ¿Cómo cuáles? ¿Fue parte de una gira o fue invitación? Bueno, te cuento que hemos tenido un año bastante ajetreado. Sí, bastante ajetreado desde que se fundó el grupo. No hemos parado de cantar prácticamente todos los fines de semana, varias veces los fines de semana. Estuvimos por Salinas de Guaranda, estuvimos por Ambato también. Nos fuimos para Riobamba, sí, estuvimos en Riobamba, sí, estuvimos en Riobamba, estuvimos en Vallenita, en Salinas, en la provincia de Santa Elena, estuvimos en la ciudad de Tulcán también, estuvimos recién en la ciudad de Tulcán haciendo, estuvimos en Ibarra también, y bueno, y dentro de la ciudad hemos estado tocando en varios bares, en varios programas, estuvimos en el Equinoccio, en Ciudad de Mitad del Mundo, y como te digo, no hemos parado, hemos estado tocando bastante, presentando nuestra propuesta, que la sacamos recién el 20 de agosto, nuestro disco, que ya lo estamos moviendo por algunas partes, tuvimos un evento de lanzamiento muy bonito, pues y bueno, estamos dando carrete a esta situación. ¿Qué sabe? Me imagino que la acogida del público también es increíble. Sí, en eso estamos. Esperemos. ¿Dedicado a qué género exactamente? O sea, yo sé que es un poco de folclore, pero yo escucho fusiones de... Sí, lo que pasa es que nosotros no somos un grupo netamente folclórico, como podemos decirlo. Sí, usamos mucho lo que son instrumentos andinos como charangos, zampoñas, quenas, pero realmente nosotros estamos con el firme propósito de rescatar la música de todo lo que es Latinoamérica, desde México hasta el Cono Sur. Entonces, e interpretarla como debe ser. Obviamente darle nuestros propios arreglos, nuestros propios aires, pero siempre con la determinación de tocar la música de cada país como tiene que ser y con los instrumentos que deben ser. En sí, todo lo que abarca la música latinoamericana. Latinoamérica, todo en su esplendor. Pero también hay que recordar, Javier, que para nosotros es supremamente importante y parte de nuestras raíces es revalorizar la música ecuatoriana. El pasillo, el San Juan, el albazo, desde sus orígenes y darle el... sin alejarse del sonido característico que debe tener esta música, también agregarle nuestros arreglos, ¿no? Y aparte de eso, y el tercer objetivo también del Tempo Sur, es generar música nueva, música que nos permita a nosotros expresar los sentimientos y los pensamientos propios de cada uno de nosotros. Entonces, si nos podríamos encasillar en un género, pues podríamos decir que hacemos música latinoamericana. Okay, ¿y cuál es el mentalizador? O sea, el que pone las ideas, el que escribe o lo hacen entre todos. Porque siempre en cada grupo es el... Yo escribo, ajá. Escribo. Se los presento al equipo. Bueno, es un trabajo cooperativo, ¿no? Hay cosas que... Cosas que sí, cosas que no. Javier compone y arregla la mayor cantidad de la música. Entre todos le ponemos el toque y pues vamos componiendo y vamos arreglando entre todos, ¿no? Hemos generado este primer disco que ha sido un trabajo... tenaz, porque nosotros estamos haciendo una producción prácticamente independiente, sin ningún tipo de respaldo más allá que el que nosotros mismos le podemos dar. Y eso siempre es difícil, ¿no? A estas alturas ya tenemos algunas propuestas interesantes y bonitas que más adelante se irán dando. Próximamente. Algunas cosas chéveres que ya se están dando y eso es bueno porque estaba creciendo. Pero ustedes no van a hacer un fit, ¿no? Como... Ah, un feed, claro. Maluma, Temposur. Vamos a hacer el reggaetón a un San Juan. Que ahora no, es increíble cómo hace marketing la música buena, se junta con cierto género que... El género que no debe ser nombrado. Eso. El género, el diablo, el innombrable. Tratémoslo como Alex, el innombrable. El innombrable. Bueno, y en este momento, ¿sí nos podrían regalar una cancioncita? Pero claro que sí. Presente la Margarita. Bueno, esta canción es dedicado al amor. El amor es universal. El amor no tiene etiquetas. Y para ustedes, la canción Te Quiero. Quiero cuando estás, cuando te vas, cuando apareces y me hablas, así como si nada. Te quiero porque me llenas, porque me abrazas y me alientas, con vómitos y te quiero. Aunque te escondas y aunque no lo digas, ahora y para siempre yo te quiero en cada rincón, en cada canción, en toda estación. Porque eres risa, eres silencio, eres suspiro, eres mi tiempo y en cualquier momento yo te quiero en cada rincón, en cada canción, en toda estación. Porque eres risa, eres silencio, eres suspiro, eres mi tiempo y en cualquier momento yo te quiero. Flores al despertar del sol, los amantes al amor. Te quiero en cada rincón, en cada canción, en toda estación. Porque eres risa, eres silencio, eres suspiro, eres mi tiempo. Te quiero en cada rincón, en Tenemos acá Tempo Sur con Te Quiero. Te quiero. Los quiero, chicos. Que nos están sintonizando en este momento en vivo. A ver, tenemos por acá. Dice Jimmy Rojas. Muy bien, muchachos. José David Valdés. Qué bien suena. Por acá. Qué bello, me encanta. O sea, ya estamos teniendo un poquito desconectados. Estaba un poquito deficiente mi señal. Internet, pero ya estamos transmitiendo en vivo. Cuéntenme, chicos, ¿de dónde nace Tempo Sur? El nombre. Bueno, Tempo es tiempo. Obvio, no. Sur es el sur. Momento. Otra vez no tengo que ponerle cero, ¿vale? Momento. A los 13 años. Te voy a poner cero. Bueno, verás, hay una concepción, como tú decías, sí, el tempo es tiempo, pero combinando las dos palabras, lo que buscamos es darle un protagonismo ahora a Latinoamérica, al Cono Sur. Nosotros estamos muy convencidos de que es el tiempo en el que América Sur vive cambios en todo sentido. Y nosotros como latinoamericanos, como miembros de esta gran patria, tenemos la misión de llevar a cabo el llevar nuestra música, la música de Latinoamérica, a todos. Por eso somos Tempo Sur. Claro. Ahora le entiendo todo. Todo es más claro. Lección. También hay que tomar en cuenta que hay que revalorizar lo que nosotros somos. Estamos constantemente, uno de los errores históricos de Latinoamérica es el sobrevalorar lo que importamos, lo que traemos desde fuera, especialmente del norte, de Europa, de Estados Unidos. Siempre para nosotros es más valioso que lo que se genera acá. Entonces nuestra propuesta va hacia eso, hacia revalorizar lo que es realmente nuestro. Por eso es que hemos puesto que es el tiempo del sur, el tiempo de hacer una propuesta nuestra, ¿no es cierto? Y descubrir y redescubrir que lo que nosotros hacemos acá es lo más bonito del mundo. Eso, excelente. Bueno, chicos, siempre tenemos un tema que hablar. Y hoy vamos a hablar sobre, ¿está bueno? Bueno, ¿está bien o mal ser cortés? ¿Qué opinan ustedes? Yeah. ¿Está bien o mal ser cortés? ¡Que el panchito no se fluya! Verás. Te comento. Por lo general me dicen que me suena. No lo decimos, lo hemos comprobado científicamente. Ya. No, yo pienso que sí es salido. Porque son pesitos que te llegan desde tu casa hasta la casa. Con eso te demuestra muchísimo la persona que tú eres. Claro que lo demuestro con un poco de malas palabras, pero a fin de cuentas es... Pues eso estás al aire, ¿te acordaste? Sí. Pero es... O sea, son principios, no son principios, son cuestiones que te enseña tu papá y tu mamá a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta luego, que es como lo más elemental. Entonces yo creo que ser cortés sí está bien, sea con la persona que sea. No sé. Además, lo cortés no quita lo valiente. Exacto. Pero muchas veces es mal interpretada la cortesía, ¿no? Yo hace poco publiqué que una cosa es ser cortés, ser amable, ser amigable, pero otra cosa es ser coqueta y ya pasarte a otros términos, porque muchos hombres confunden eso, la cordialidad de una mujer con la coquetería, y dicen, esta man ya se me fue, pero le digo hola. Ingeniera, por favor, tenga la onda, ingeniera. No, bueno, sí, a veces un gesto, una mirada o una ayuda, a veces son muy mal interpretados por los hombres y piensan que ya porque uno, su forma de ser es así, que es sonriente, entonces piensan que ya uno está atrás de alguien, ¿no? Entonces eso hay que tratar de entenderlo. ¿A quién le va a mandar una sonrisa esta mujer? ¿Qué está sonriendo? Si la conociera, amor. ¿Cómo que aparte te coquetean en la calle y le disparan? Entonces sí, no hay que confundir eso. Pero por otro lado, yo pienso que ser cortés va mucho más allá de simplemente hacer un gesto de coquetería o nada más. Claro. O sea, por ejemplo, a mí hay una cosa que me molesta mucho, y es que las redes sociales han hecho que, aparte de que, bueno, el contacto sea mucho mucho más superfluo, ya no tengamos un contacto directo entre las personas para conversar, ahora ni siquiera nos saludamos. Y es algo, por ejemplo, que yo les reclamo a mis compañeros. Correcto. Sí, que tú empiezas, ¿cómo empiezas un chat con una persona? Hola. ¡No, mentira! Yo sí. Y ponte, cuando los chats son de trabajo, alguna cosa, y estás conectado con esa gente desde la mañana, vos empiezas a mandarles cosas, pero no se te ocurre, por ejemplo, buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les va? Y en la noche a lo que te vas, bueno, ya me voy a desconectar hasta mañana. Creo que son normas. Por ejemplo, a mí que no me saluden, sí me molesta bastante, ¿no es cierto? Yo no saludar sí me molesta Hola, bastante. Byron. Me enojo mucho. Hola, Byron. Buenas noches, Byron. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Les presento a Daniel, nuestro productor. ¡Hola, Daniel! Entonces, creo que eso es parte de ser cortés, o sea, el saludarnos. La palabra saludar tiene un contexto súper tenaz, porque viene es desearle del griego. Bien. No, estamos en clase física. Está traumada. Oye, es que, bueno, los que se conecten en ese momento, él era mi profe de física. Ahí donde el culpable de que me traumé ahí con los vectores. Ahí donde parece que no hace nada. Me traumé con los vectores por eso. Sí, es que a mí, otra de las cosas... Una de las cosas que nos dejaron los españoles y que hay que apreciarles es el idioma español. El español es muy bello y hay que tratarlo como tal, ¿no es cierto? Entonces, todas las palabras tienen detrás de ellas muchas cosas. Estoy muy de acuerdo. La palabra saludar implica desearle el bien a otra persona. Y creo que ese es el fundamento total de las relaciones interpersonales ahora, en un mundo en el que es tan difícil mantenernos en contacto físico, porque mantenernos en contacto electrónico es ahora cada vez más fácil. Yo pienso que ese tipo de cosas deben primar ante todo. Como ya no transmitir en vivo, por ejemplo. No, hay que saludar. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Y el hecho de conversar, o sea, ahora las conversaciones se vuelven estar frente a la pantalla, ya no se conversa entre personas. Y eso es... Bueno, no sé, en mi caso, hablo muy personal para toda la gente que nos ve, para la gente que nos ve allá y nos ve aquí. Es incluso fastidioso el hecho de que todos se pongan frente a un teléfono a conversar mientras las otras personas quieren dialogar de frente. Entonces, es algo que a ti. Y a mí nos afecta. Y afecta a la mayoría. O sea, yo creo que son cosas, como decía aquí el Panchito, son principios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué te están viendo tus alumnas? ¡Híjole, te estoy haciendo cero! ¡A todos nos puso cero! ¿Qué me acuerdo? No. Que no comente tiene cero. Pero antes tiene que saludar. En la casa, en la casa abierta de física, ¿no? Tienen que hacer esto, pero él se abrió con su postura de profe. O sea, no es como aquí. Bueno, no, para nada, es la primera, para nada. Señoritas, deberes. Paso el pizarrón, Jessica. A ver, vectores. ¿A quién, Jessica? No, pero creo que, bueno, en nuestra generación siempre se mantuvieron esos valores de la ética, del urbanismo, que lo que estamos hablando, de la cordialidad. Sí, o sea, eso te digo, no hablamos de lo que ha pasado, ¿no? Sino del presente, o sea, es como decía Byron, o sea, cada vez es más fácil comunicarse con las personas electrónicamente, pero físicamente se vuelve casi imposible de acceder a una conversación. Sí, es cierto lo que dices, o sea, cuando tú llegas a una conversación entre la gente y todo el mundo, lo primero que haces es estar con el celular. Exacto. Sí. Llegan, y se están sientan. Revisando el estado de Facebook mientras el resto de gente con la que puedes tener una comunicación real y directa. Creo que esa es una norma de cortesía nueva, ¿no? Una norma que deberíamos empezarla a manejar, porque esto de la invasión de las redes es nuevo. O sea, cuando tú estabas en el colegio, que no es hace mucho, no teníamos este problema. Hace 3 años. No teníamos este problema, es un problema de los claro. últimos. Porque nos hacían requisa. Yo salí hace 4 años y no. No, claro, el acceso al internet sí. Desde un teléfono móvil. Independientemente de la tecnología, ¿no? No teníamos WhatsApp, no teníamos Facebook, no teníamos... O sea, más que todo, no había el acceso tan directo. Eso, ya se acuerda. Hi-Fi. Es más mayor que nosotros. Bueno, antes de continuar, quiero enviar un saludo a Ángela Paguay. ¿No? Híjolita, Ángelita, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Adolfo Lavanda, Alex Artieda, Juan José Mendoza, a mi doctor, Abraham Abril, desde Ambato. Por allá en las... En el... ¿Alguien? ¿No? A ver, acá Fabricio Velasco, Alejandra Guapaz, Anicio Cruz, Tatiana Mateca, la Nati Valdeón, ¡qué milagro! ¡Eh, Nati! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo está, Nati? Ya dañé algo, no sé. Ya te pancho, lo que pasa es que estamos, bueno, y como un anuncio comercial, estamos preparando sorpresas multimedias para el trabajo de Tempo Sur. Entonces este fin de semana tuvimos un trabajo arduo todo el fin de semana y Nati estuvo ahí acompañándonos, porque va a ser parte de esto que nosotros estamos por lanzar. Nati, muchas gracias, pero la próxima vez no te vamos a llevar a una fiesta porque te aduanas en un lugar al que ni siquiera te invitaron, así que... Okay. Ahí llevamos una presentación nuestra y después de la presentación hubo hora loca y ella se dueña de la hora loca y ella terminó siendo la loca y la loca de la hora. Oye, pero es bueno, no, es bueno, tiene sus pros y sus contras la tecnología, como tú decías. Claro. No, bueno, eso de guardar el celular cuando estás conversando frente o en la mesa. En la mesa, es terrible. En la mesa. Bueno, sí, también estaba como que tenía que recibir un WhatsApp, pero no. Y mi mamá, claro, es que... deja el celular. Bueno, yo tengo mis 20 siempre años. 20 y muchos, 20 y todos. 20 y todos años. Y también, sí, es bueno que también nos vayan educando, así como nosotros también tenemos que irles educando a los niñitos chiquitos. En la mesa no utilizas la tablet. O mientras ustedes no terminan los deberes, no coges el celular, no prendes la tele. Tal cual como hacían nuestros padres, porque a nosotros creo que nunca nos faltó un celular o una tablet para ser felices. El problema, pienso yo, que no es de enseñar, sino de practicar lo que queremos enseñar. Porque, por ejemplo, yo acá, él es padre de dos gemelos. ¡Hermosos! Hermosos gemelos. A Joaquín y Julián, un fuerte abrazo para Joaquín. No te lo estás escuchando, es hora de dormir. No me importa. Van a ver mañana. Buenas noches, gemelos. Entonces, por ejemplo, él es muy pegado a las redes sociales. Y los hijos van igual. Entonces, y claro, obviamente, nosotros los padres queremos, yo qué sé, en inculcarles principios y todo, pero también para nosotros es difícil mostrar cuando también nosotros ya nos sentimos invadidos por esas cosas. ¿Sí o no, mi querido? Sí, tienes toda la razón. No hay mejor forma de educar que a través del ejemplo, ¿no? Y creo que en ese tipo de cosas es donde erramos las personas que nos creemos con un poco más de experiencia, pero no, nunca tarde para hacer las cosas bien. Javier, muchas gracias. Me has llamado la atención, hermano, nunca más. Ya sabes cuando tú quieras. No, pero ese punto quería topar. Que bueno, la tecnología nos ha ayudado bastante. Obvio. Nos ha desfavorecido también. Pero ahora, imagínate, tenemos la nueva aplicación de la Casa de la Cultura que hace aproximadamente menos de un mes recién la pudimos tener, porque ahora los celulares ya vienen sin AM y estamos olvidándonos un poco de la AM, que la AM es súper increíble, es otro mundo, es la AM. Acá no tenemos inicio del espacio publicitario, o sea, claro, sí, o sea, nadie dice, tenemos aplicaciones buenas, pueden transmitir su música a través de redes. Yo también soy una persona de redes. Sí, o sea, nadie está diciendo que sean malas, o sea, tampoco es que hay que satanizar las cosas, ¿no? Exacto. Pero yo creo que sí, rescato lo que dice el Javier, o sea, al hablar de cortesía, al hablar de cordialidad, creo que tenemos que también incluir esto nuevo que es para nosotros, ¿no? De las redes sociales y todo eso, dentro de las normas de cortesía, o sea... Ya no estamos en la época en que se escribió en el Manual de Urbanidad de Carreño, ¿no? Carreño. En 1865. Ya no estamos en esa época, pero eso no quiere decir que las normas de urbanidad se deban dejar. O sea, simplemente hay que adaptarlas a la nueva realidad. ¿No? Ya, y en ese punto, justo estaba pensando esa preguntita hablando del colegio. Como profesor varón de colegio de mujeres, monjas, que se ponían en la falda. Eso ya fue. No, pero yo creo que la coquetería en las mujeres siempre está. Bueno, al menos en mí siempre hubo el respeto ante todos mis profesores. Pero me imagino que siempre hubo algunita que decía, oye, vaya, dice. ¿Podemos cambiar de tema? O sea, ¿cómo te manejan ese tipo de situaciones, por ejemplo? Sí, es duro. Porque uno se pone en el punto de profesor, alumno. Por más que le guste, tiene que aguantar. Pero es más, claro, o sea, es tenaz, porque, bueno, yo fui profesor de un colegio solo de niñas durante 5 o 6 años. Cuando uno ingresa a ese mundo, el colegio, tú estuviste, no es pequeño, era un colegio grande de muchas estudiantes. Entonces, y yo daba el bachillerato a las más grandes, siempre doy el bachillerato. Entonces, siempre al inicio es un poco complicado, pero creo que hay una cosa que se llama ética profesional y la tienen todos los profesionales de todas las ramas, ¿no? Entonces, por ahí es donde uno empieza el profesionalismo. Claro que hubieron situaciones de coquetería muchísimas, pero yo creo que la forma de manejarse es profesionalmente y aparte de eso tener madurez, ¿no? Entonces, en ese sentido yo no tuve líos en el cole, al menos en ese colegio no. En los siguientes. En ese campos. No. Claro, chicas, en el nuestro no tuvo problemas. No, jamás hubo problemas en ese sentido, ¿no? Aparte de eso, creo que también la forma de ser mía ha permitido de que no se den, ¿no? Trato siempre ser pana de la gente y eso creo que pone una barrera entre lo que puede y no puede ser. Okay, bueno, es hora de escuchar otro tema de ustedes, chicos, obviamente, son mis invitados, son los invitados. Gracias, favor. No, voy a buscar a otro grupo. No, chicos, me encantó su música, la verdad, y quiero que nos regalen otro tema. Sí, bueno, a ver, siempre, como nosotros te decía, nuestra misión es revalorizar la música ecuatoriana, la música de acá. Vamos a hacer un par de temas conocidos del repertorio nacional, adaptados por Tempo Sur a darles un nuevo sonido. Entonces nosotros hemos llamado a esta congregación de temas Ecuadoreando, porque es un paseo y un paisaje a través de nuestro Ecuador. Vamos a hacer solamente el inicio, pana, vamos a hacer un pasillo y un albazo, sí, al muy estilo de Tempo Sur. Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede entrar en puerto, anunciando refugios en espejos, en cartas apolilladas, en perfumados recuerdos. Sabe como yo, lenguaje de los pañuelos, agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo nació con destino marinero. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que largos y pócimas de recuerdo, y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños, y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. romero tus flores blancas tienen agradable olor, pero el de la linda boca de mi cholita es mejor, pero el de la linda boca de mi cholita es mejor. Si yo fuera la sonrisa de tus labios de amapola, me escondiera en los hoyuelos de tus mejillas de seda. Y si cien ojos tuviera, no me hartara de mirarte, porque no bastan cien ojos, cholita, para mirarte. Y si cien ojos tuviera, no me hartara de mirarte, porque no bastan cien ojos, cholita, para mirarte. ¡Epa! Y si cien ojos tuviera, no me hartara de mirarte, porque no bastan cien ojos, cholita, para mirarte. Y si cien ojos tuviera, no me hartara de mirarte, porque no bastan cien ojos, cholita, para mirarte. Así nomás. Bravísimo. Un aplauso, producción, por favor. ¿Le gustó o no? Sí, la cara que es. Que es todo del lado oscuro. De la underground. Todo lo underground es mi querido amigo Daniel. Felicitaciones, chicos, la verdad. Me han dejado. Wow. ¿Contratos? Claro que sí, contratos y contactos. Pueden comunicarse con nosotros al 0984-255-363. 0984-255-363. Whatsappito, una llamadita, un mensajito, lo que sea. O a nuestro Facebook, por favor, nos regalan un like y ahí se pueden comunicar con nosotros. Estamos como Temposur 2015 en el Facebook. O a nuestro correo electrónico, el grupo temposur@gmail.com. Bueno, yo quiero mandar unos saluditos a todas las personas que nos están viendo, más o menos les leo, a la ingeniera Carmen, un abrazo, Inge, muchas gracias, a mis primos, a mi primo Diego, a mi primo Cristian, a mi prima Yoja, bueno, mucha gente, a nuestra madrina Lilia Aguirre que está aquí. ¡Lilia! Una grande de la música ecuatoriana, sí, es nuestra madrina Lilia. Toda la gente que está escuchándonos, un saludo muy especial para todos ustedes. Dieguito Prado también nos está escuchando, un fuerte abrazo. Yo por acá tengo a Jonathan Mauricio, Diego Vaca, que mi mamá, me está viendo mi mamá, saludos madre, te quiero mucho. Hugo Chiriquinga, José Bermeo, César, Pablo Andrés. Por ahí, saluditos. Juan Bravo también, Orejoncito, ¿cómo vas? Diego, ya lo habían dicho, Carmen Heredia, un fuerte abrazo para todos ellos. Y recuerden, chicos, que nos pueden escuchar a través de www.casalacultura.gov.es o a 940M. Nos pueden contactar por Facebook en El Papayal Musical y en mi Facebook personal como Steffi J. Catering. Ya no pueden enviarme solicitudes porque ya no puedo aceptar. No, pero sígueme en mi fanpage también, que está abierta. Claro, quiero enviar un saludo también a nuestro querido compañero Henry Milo, Felipe y Esteban. Por acá producción también les manda un saludo muy emocionante. Producción. Hola, producción. Bueno, chicos, y continuando con esto de la etiqueta, de la cortesía. Oh, se me apagó el teléfono. Hablando de, por acá ya tenemos un culpable. Yo creo que siempre es bueno decir, bueno, no está de más, hasta si te subes al bus, buenos días. Claro. Yo creo que una palabra te puede cambiar totalmente al día, porque puede ser que el taxista o el transporte en el que te subas vaya re amargado. Yo siempre me subo y digo, buenos días, por favor, etcétera. Jamás hacen eso las personas cuando se suben a un bus. Jamás. Es verdad. Jamás. Pero ponte, hay que rescatar, por ejemplo, sí, algunas otras cosas. entre las tribus urbanas, por ejemplo. Yo hago cicla, bueno, hacía bastante bicicleta. ¿Así en tiempo de hace años, Luz? No, no es mucho, yo tengo más. Desde que mis hijos estaban en la escuela que ya no podía salir en bicicleta, pero por lo general yo salía todos los días en bicicleta. Y es chévere porque cuando te encuentras con otro ciclista, así no sepas quién es, siempre te saluda. Dice, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿tú usas hipotés? Y esto he visto que yo pasa entre en algunas tribus urbanas y eso creo que es bueno. Sí, pero lo que tú decías, sí, o sea, creo que el saludarnos siempre es básico, sí. Y algunas normas de cortesía, entre ellas, por ejemplo, el tema que es muy discutido de si se le debe o no se le debe a una mujer brindar la opción de ser primera, o sea, no sé qué les parece a ustedes. ¿Qué cosa? Como mujeres, como hombres, la opción de ser primera frente a alguna cosa, o sea, pase usted primero, no ceder el espacio y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, a las chicas. Sí, hablando de eso, bueno, acá tenemos un segmento que se llama el Despapáyate. Despapáyate. El Despapáyate. Entonces yo quiero hacer un experimento con ustedes. No, a ver, ¿qué no, tal no, cordial, qué tan cordiales son? Híjole. ¿Cómo? ¿Cómo es el experimento? ¿Qué hay que hacer? Ya. A ver. Presentar la música. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llego aquello mejor. Delató la cara, pongo la ferro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayate es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Hacho. En este momento vamos a simular una llamada. Yo voy a ser la señorita operadora. Así que vamos a empezar con el profe, Byron. Él dice... ¡Dígame! ¡Dígame! A ver. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Te estaba llamando, me dieron este número para... necesito unos documentos del banco, no sé, me dieron este número y no sé, creo que hay algún error porque yo estoy al día en todo. Sí, señor, ¿me puede dar su número de cédula, su nombre, por favor, para ayudarle? Claro, 17265065-2, Byron Benítez, ¿qué más necesita? Por favor, ¿me puede dar pausado su número de cédula? 17126502. Ok, ya le reviso, señor. Todo está muy bien. Disculpe por nuestro error y nuestra confusión. Que tenga buen día. Gracias, muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Espera, no, es que no vine pensando la idea. Es un momento. A ver, no, pausa el programa. Buenos días. Yeah. ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días. Necesito sacar una cita médica para medicina general. Sí, claro. ¿Su número de cédula, por favor? 17-23-53-055-4. Ya, ¿para qué sector solicita? Norte, sector norte. Norte. Mil disculpas, señor, en este momento no disponemos de citas médicas. ¿Y para cuándo será que podría sacar cita médica? Voy a comunicarse en estos próximos días para ver cuándo le podemos ayudar. Bueno, eso muy amable. Es un caso real. Muchas gracias. Lo peor es que sí pasa, caballo. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Llamo para pedirle una línea de taxi, por favor. Claro, señorita. ¿Sector? ¿Número de teléfono? ¿Y a qué nombre desea solicitar su taxi? Sector California Alta, calle Carlos Bustamante, EOE7-176, Casa B2. Mi número celular es el 0998-507151. Por favor, ayúdame. Listo, señorita. Te tengo esperando 10 minutos en la línea. Y te digo... No, lo siento, en este momento no disponemos de unidades. ¿Nos puedes devolver la llamada en 5 minutos? Perfecto. No, sí, ¡no! Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Con... ¿Quisiera hacer una reserva para hoy en la tarde el partido de Ecuador? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Francisco Bolaños. ¿Con quién tengo el gusto también? Con Estefanía Jiménez. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me puedes ayudar, por favor, una reserva para 20 personas? Claro, señor. Con mucho gusto yo le ayudo a usted a su reserva. Muchas gracias. ¡Eres el mundo! ¡El mundo! Bueno, hicimos el experimento. Nunca preguntamos el nombre cuando nos llaman. Creo que todos... nos equivocamos. Yo cuando realizo una llamada digo, buenos días, señorita, por favor, ¿me puede comunicar con el señor? Y eso le aprendí, la verdad, a lágrimas por mi padre. Solamente, igual, llamaban a mi casa, por favor, con Daniel, mi hermano, ¿no? Señor, por favor, ¿puede devolver la llamada? Buenas tardes, por favor, ¿me podría comunicar con...? Volvían a llamar. Y lo mismo me pasaba a mí. Dame llamando a tal cliente, a tal persona. Buenas noches, por favor, con... cuélgame el teléfono y vuélveme a llamar. O sea, yo creo que todos en ese momento cometimos unos errores tenaces. Y es verdad, sí nos saca de quicio esto de... Pero hay que tomar en cuenta una cosa. No todas las operadoras te tratan como tú acabas de hacerlo. Claro, las de cobranza, los llamados cobranzas. O sea, hay gente y gente, ¿no? También hay que tener en cuenta eso. O sea, uno puede ser cortés con quien muestra cortesía. Pero digo no yo. Creo. Pero yo creo que hay. ¿Sabes? No, sí, es que, por ejemplo, a mí, y el ejemplo que di fue porque es así. O sea, tú llamas a sacar cita médica y te tratan. No es que. Es que también hay que tener un poco de empatía, sí. O sea, yo sí. Pero me es que la empatía no la tienen ellos, están en una cabina todo el día, llamando por teléfono, con gente que todo el rato te va a tratar mal. O sea, a las 9 de la mañana ya te debe calor. Oye, pero yo también trabajo en promotoría. Y vienen clientes y clientes y clientes, pero tú siempre, por más amargada que esté, respiro. Buenas tardes, señora. ¿En qué le podemos ayudar? No, solo estaba viendo. Okay. ¿Por qué no va a haber un museo? ¿Por qué no va a haber un museo? Eso es un nivel completamente distinto. ¿Por qué no se va al cine? Ay, bueno, chicos, se nos acaba el tiempo y quiero que nos regalen una última canción. ¿Me puedes repetir tu número de contacto, porfa? Claro, 0984-255-363. Para cualquier tipo de contacto con nosotros, despedidas de solteros, despedidas de casados, declaraciones de impuestos. Sí, declaraciones de impuestos, divorcios, servicios de agronomía, cocineros, demandas, clases del gobierno, particulares, clases de aeróbicos también. Aeróbicos, claro, hasta aeróbicos con Tempo Sur, bueno, sí. De todo, ¿no? Para eso estamos a sus servicios. También estamos en Facebook como Tempo Sur 2015. También nos pueden buscar en el YouTube como grupo. Grupo Tempo Sur, sí, y Grupo Tempo Sur @gmail.com. Ahí nos pueden escuchar y próximamente estará nuestro disco ahí. Sí, y si es que necesita alguien nuestro disco escucharnos, pues estamos en SoundCloud, estamos en Spotify, estamos en Apple Music, estamos en iTunes, nos pueden buscar como Tempo Sur y pues ahí se pueden descargar nuestra música. Bueno, para mí ha sido un placer, la verdad. Excelente música. Soy un poquito rock, pop, balada. Sí, un poquito dark goth. Pero la verdad, muy buena música. Felicitaciones, chicos, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Sí, gracias. Quiero enviar también a un grupo Kunturi. Ojalá esté pronunciando bien, Kunturi, que próximamente también de folklore, que vamos a estar teniendo acá. Saludos en el programa. Los compas de Kunturi. Alex Valencia. Saludos a ellos. Hablando de cortesía y para finalizar, en nuestro ámbito de la música, al menos en la música folclórica, no sé si pasa eso en los otros géneros, pero es bastante difícil ser cortés con los otros compañeros artistas. Y nosotros tenemos que poner de parte para que de eso cambie. De cierto género. ¿Verdad, mi querido amigo? Sí. De cierto género. Bueno, chicos, conmigo es hasta el próximo martes. También tenemos sorpresas. 8:56 de la noche y los dejo con Tempo Sur. Yo soy Steffi J y nos vemos. pronto. Chau. Eres inmortal a través de tus actos. Eres inmortal a través de lo que haces. No busquemos la inmortalidad en iglesias. No busquemos la inmortalidad a través de signos. Eres inmortal en esta vida. Buscaré lo eterno en algún templo, me dije sin saber del tiempo. O en una piedra o en algún rezo, robarle vida hasta el viento. Y encontré por fin el gran secreto de vivir más allá de ese tiempo. No hace falta hechizos, ni desvelos, ni comprar con oro de otro suelo. Cuando son aquellas que levantan. Con que sanas, oh, oh, oh. Me puso el dolor y la metralla. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.